capítulo 8, un tema solemne, el carácter de Dios. ¿Por qué Dios malgastaría su tiempo y esfuerzo, y también el tiempo y esfuerzo de sus muchos profetas, rogando a quienes, según el calvinismo, no le van a escuchar y aun si pudiesen, son totalmente depravados y nunca podrían responder a su apelación para creer y obedecer? ¿No sería el peor tipo de hipocresía de parte de Dios al expresar su preocupación por el bienestar eterno de los que Él ha predestinado al tormento eterno? ¿Por qué crear esta ficción elaborada de luto y llanto sobre las multitudes a quienes Dios conoce y no solo se niegan a arrepentirse, sino que, a menos que sean regenerados, no pueden arrepentirse por su incapacidad total para hacerlo? Por el contrario, Dios está apelando a la conciencia humana y a su voluntad, algo que el calvinismo no puede permitir para los no elegidos. Penck sostiene que afirmar que el hombre sea un agente libre niega que es totalmente depravado. Pero como veremos, el hombre es un agente libre. ¿Por qué el Espíritu Santo, a través de las Escrituras, en varias ocasiones nos da la impresión de que Dios desea que todos los hombres se arrepientan y les ordena y suplica que lo hagan, mientras que al mismo tiempo retiene solo para un grupo selecto los medios esenciales para hacerlo? ¿Por qué Dios derramaría lágrimas por aquellos a quienes nunca amó o tuvo alguna preocupación genuina, habiéndoles ya predestinado a la condenación eterna? Beck declara, el hombre es libre de volverse a Cristo, pero no puede. Es como decir que el hombre es libre de ir a Marte cuando guste hacerlo. ¿Es esto una broma? El calvinista no parece consciente de la contradicción de lo que está diciendo. Bryson plantea una pregunta lógica, y puesto que el no regenerado es reprobado, predestinado a la condenación por decreto de Dios, como resultado de una elección hecha por Dios, ¿cómo podrían ser responsables de su perdición y la inevitable condenación? Sería una burla que Dios prometa al hombre que si él lo busca con seriedad y sinceridad, lo encontrará, si en realidad fuera imposible para el hombre hacerlo, a menos de que Dios lo regenere. Sin embargo, inspirado por el Espíritu Santo, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, da la clara impresión de que aquellos con quien Dios aboga podrían, por su propia voluntad, arrepentirse y volverse a Él, si así lo deseara. Entendiendo las Escrituras por su valor literal, H.A. Ironside dijo, el predicador del Evangelio puede declarar libremente, sin ningún tipo de reserva mental, el hecho bendito de el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Esto no es una cuestión de ser permitido aceptar a Cristo como Salvador. Es una súplica ferviente para hacerlo.